Bueno, pues nuestro grupo nos hemos centrado mucho en el presente, ¿no? Y la primera propuesta era imaginarnos que Jesús estuviese aquí en 2012, se subiese al Cerro de San Cristóbal, que está aquí al lado, y a Capacha y a la sociedad de hoy nos relatase las bienaventuranzas. ¿Cómo serían? Pues las mismas. Las mismas. Porque mira, toca los problemas clave que tiene toda persona. En la pobreza, el problema clave era que somos seres necesitados. La segunda, somos puro poder. ¿Cómo uso ese poder? ¿Dominando o sirviendo? Imponiendo o desde la mansedumbre. La mansedumbre es el servicio y tal. Bueno, todo eso lo desarrollo más. El dolor está ahí. ¿Qué hago ante él? Pero está ahí presente. La realidad no se discute. La realidad o se afronta o le das la espalda, pero sigue ahí aunque le des la espalda. Entonces, él va dando respuesta o va poniendo delante los problemas claves que toda persona tiene. Si yo empiezo a decir, no, pero eso no lo mires, no, pero eso no lo toques, pero eso, ¿entonces de dónde me quedo? En el limbo me he quedado. No me puedo realizar. ¿No decíamos esta mañana que se ha incorporado el lenguaje corriente, que es un piropo decir, esta persona se ha realizado? ¿No sería más bonito si ha idealizado? Y todos nos echamos a reír. Si dice que se ha idealizado, ¿eso cómo se hace? Realizarse, sí, es hacerse cargo de la realidad. Y entonces van tocando los problemas clave, el problema de la imagen, el problema de la identidad y la autenticidad, cómo afrontar eso desde la sencillez en los limpios de corazón, el problema de la dignidad en la última, porque me han... Y es que tiene gracia esto, somos tontos, ¿eh? Somos tontos. Me han ofendido. ¿Cómo me han ofendido? Sí, suponeros que a mí me acusan de que me he llevado lo que no era mío. Pero es que hay un juicio y salgo condenado. Y hasta hay una foto que tengo en la mano, aquello que yo decía que no. Pero no es verdad. ¿Soy yo ladrón? No lo soy. La dignidad nadie te la da y menos te la toca. Ahora, uno sí puede guarrear la propia dignidad, el único que puede meter mano ahí. ¿Me estoy explicando? ¿Quién ha visto de aquí una película que le dieron varios premios que se llamaba Solas? Supongo que casi todos. Aquella película de aquella mujer mayor que va a Sevilla, ¿no? ¿Os acordáis? Bueno, pues hay una escena que cuando la vimos todos, cuando llega aquella gran mujer, llega al hospital y el marido, que es un cerdo, nada más que entre sábanas, pero lo que hay metido en la sábana es un cerdo. Y entonces le dice, acércate, acércate. Y la otra dice, acércate más. Se acerca más y dice, hueles a macho, le dijo. Bien. Y ahora yo pregunto, los que vieron esa película, al ver eso, ¿se os ocurrió decirle a Rosa, se llama Rosa esa mujer, lo baja que has caído? No, lo guarro que eres, que no es lo mismo. La dignidad nadie te la da, la tenemos, nos encontramos con ella todos y nadie te la roza, no ya que te la quita, es que ni te la roza. Pero tú sí puedes guarrear la tuya. ¿Entendido? Fíjate, pero esto es el pan nuestro de cada día de toda persona. ¿Qué iba a decir? ¿Qué otra cosa iba a decir? ¿Qué chorrada iba a decir? ¿Qué más? Bueno, y la otra pregunta. Las bienaventuranzas están escritas en futuro, ¿no? Verán a Dios, están hacia el futuro. Menos las dos veces que sale el reino, que está en presente. En presente. Eso es lo que queríamos preguntar, ¿no? ¿Pueden cumplirse en el presente? ¿Qué sentido tiene que estén en el futuro muchas de ellas? Claro, porque si yo lo único que pretendo es saciarme, termino harto. Si yo lo que pretendo es estar siempre consolado, no voy a saber ni lo que es la consolación, si voy a estar exigiendo. Sin embargo, todo eso está en futuro. Y sin embargo, el reino, que es esa fraternidad que yo decía esta mañana en la introducción, de que en realidad cada vez Ventura Lanza va a tocar un problema y nos va a avisar de una trampa, si la codicia, si yo me llevo lo que no es mío y tú no tienes nada, ¿cómo te vas a sentir, hermana mía? Si yo lo tengo que se me escapa, se me derrama y tú estás muerta de hambre, ¿cómo te va? No te puedes sentir, hermana. O sea, el reino, si no lo posibilito ya, no hay posibilidad de nada. El reino no es para la otra vida. El reino hay que empezarlo aquí. Y las dos veces que sale el reino está en presente. Y todo lo demás en futuro. Porque si no vas a terminar harto, vas a terminar hasta aburrido y tal. ¿Entiendes? Nosotros, ¿qué es lo que pretendemos? Tener todo lo que está en futuro, tenerlo en presente. Y el reino lo hemos mandado a la otra vida. Pues nos vamos de culo.